Hong Kong es una península dentro del territorio chino, perteneciente al territorio chino en este momento, luego de 1997, cuando dejó de ser colonia británica, llevó muchísimos años de ocupación británica. Entonces es un territorio que, por un lado, tiene un bagaje cultural muy vinculado al Imperio Británico y a Gran Bretaña posteriormente. Y por otro lado, cuando deciden, digo esto para contextualizar lo que está pasando ahora, cuando deciden hacer la transición en el año 97, Xi Jinping, el mandatario, elabora una teoría, el mandatario de China, que se llama Un País, Dos Sistemas, que permite ciertas formas políticas de gobierno y ciertas formas de modo de producción económico que coexistan entre el gobierno del Partido Comunista y una forma capitalista, más allá de lo que podamos decir del capitalismo en China y cuán comunista es China, etcétera, ¿no? Con los cambios que ha habido, las reformas que hubo en las décadas del 80. Pero principalmente es un país que es, Hong Kong es una región autónoma en China que tiene características muy distintas. En este marco se da una serie de protestas, no son nuevas, no son de este año, sino que ya vienen desde varios años. Ya en el 2014 hubo una revolución, una revuelta popular llamada la Revuelta de los Paraguas o la Revolución de los Paraguas, donde pedían libertades democráticas. Ahora, luego de varias protestas, la ministra la jefa de gobierno de Hong Kong, de la región autónoma de Hong Kong, que se llama Carrie Lam, sacó una ley que pide la extradición a la China continental de quienes cometan ciertos delitos, a raíz de bueno, una serie de delitos violentos que hubo, y eso desató una fuerte ola de protestas, porque la gente de Hong Kong tiene una conciencia, por este bagaje histórico que estaba contando, de ser distinta, de no ser china, de ser hongkonesa. Hay toda una larga tradición de gente que se autopercibe como de Hong Kong. Por ejemplo, la gran mayoría de los exiliados chinos en Hollywood, como Bruce Lee, como Jackie Chan, bueno, muchos actores famosos que son de origen chino son de Hong Kong. Y de hecho acá en la Argentina hay muchos inmigrantes de Hong Kong. Básicamente se autoperciben hongkoneses, entonces cada vez que el gobierno chino intenta meterse políticamente en sus asuntos, se desatan fuertes movimientos. Ahora se radicalizó por esta medida que finalmente la ministra tiró atrás y pasó como pasó en otros casos, por ejemplo en Chile, que una vez que el pueblo toma conciencia de ciertas cosas, especialmente de su fuerza, y que más allá de las represiones sigue y sigue y sigue, no le basta ya con que den de baja la medida inicial, porque esa medida ya llega tarde. Ese retroceso en la ley de extradiciones en el caso de China llegó tarde, también pasó en el caso del metro en Chile, que las protestas siguen, aunque se haya derogado esa medida inicial que desató las protestas. Entonces, como derogaron en China la demanda sobre la extradición de gente acusada de crímenes a la China continental, creyeron que iba a estar a salvo de las protestas. Esto no funcionó y finalmente siguen las protestas después de 5 meses con otras demandas que tienen los chinos, entre las cuales son los hongkoneses, entre las cuales están para que estoy memorizando porque no recuerdo de memoria cada una de las demandas, son 5 demandas. Una de esas era la de la derogación de esta ley, que la consiguieron. Las otras eran sobre que las protestas dejen de llamarse disturbios. Otra es investigar la actuación de la policía con una forma imparcial, porque las represiones fueron muy violentas para los estándares de Hong Kong. La libertad incondicional para los manifestantes detenidos y la puesta en marcha del sufragio universal. O sea, quieren básicamente que renuncie la ministra y que se elija por voto popular, por sufragio universal. Ya hay movimientos de autonomía creciente, así que bueno, la situación política escaló muchísimo más de la ley que originó esas protestas. Habiendo hecho esta introducción que nos pone en situación de, bueno, ¿por qué está movilizado el pueblo hongkonés? Ahora sí entramos a esta parte que nos emociona de sobremanera, de estas tácticas, que bueno, vos nombrabas ahí ya lo que había sido la revolución del paraguas, ¿no? Este uso de algo tan común como un paraguas a la hora de enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Pero bueno, hay muchísimas más que acá en esta nota vos las vas detallando. ¿Qué fue, digamos, lo que, cuál, o por lo menos cuál es la que más te llamó la atención o movilizó para hacer esta nota? Bueno, principalmente la de los parados. Yo veía, estaba siguiendo el tema, particularmente desde el lado de la política, ¿no? De la política en términos leyendo las leyes, cuáles son las cosas que reclamaban, la tradición cultural democrática de Hong Kong, etcétera. Y cómo, bueno, estas protestas a veces tenían un sesgo liberal, medio vinculadas a Estados Unidos, cómo geopolíticamente eran complejas, cómo es la vida política en China. Entonces, me llamó la atención en primer lugar el tema, justamente lo que mencionabas, de los paraguas. Cómo un objeto de fácil de conseguir, barato, le dan muchos usos no convencionales sobre los que no estamos acostumbrados nosotros y nosotras. Uno de los usos que le dan es como camuflaje. Ellos tienen un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión que está conectado, todo el Estado chino, incluyendo Hong Kong, que está conectado a un sistema informático de reconocimiento facial. Y muchas veces en las protestas detiene a la gente posteriormente, la van a buscar a la casa, la detienen porque la reconocen la cara y saben que estuvo en una protesta, y a veces las protestas no son legales, a veces la policía las prohíbe y básicamente empiezan a detener gente. Y hay mucho, una de las grandes medidas que ha motivado que sigan las protestas es que han detenido muchísima gente que también acusa, básicamente no ha cometido ningún crimen ni nada por el estilo, la están deteniendo solamente por protestar. Entonces ellos usan el paraguas masivamente en las protestas, van todos con paraguas en la línea de frente abierto y se camuflan con el paraguas, evitan que se les vea la cara, evitan que se les vea el cuerpo, eso los ayuda en términos de camuflaje. Otro uso que tienen del paraguas, muy curioso, es que lo cuelgan de los domos de las cámaras de seguridad que están en las paredes o en los postes en las esquinas y bloquean su visión. Es muy ingenioso porque a veces hay gente que piensa cómo cortar los circuitos de las cámaras, qué sé yo, para que no me reconozcan. Los tipos agarran, directamente cuelgan un paraguas de la cámara y es muy ingenioso, el paraguas abierto bloquea totalmente la visión. Si van a la nota en la red, hay varias fotos de personas haciendo esto. Otra es para cubrirse de los gases lacrimógenos que sufrimos nosotros acá en las manifestaciones, especialmente en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires. Hemos sufrido muchísimo el uso del gas, mismo como yo soy trabajador de prensa, en las marchas vinculadas a los reclamos salariales hemos sufrido también. Muchos de los fotógrafos han sufrido los gases lacrimógenos y los que hacen ahí los manifestantes en Hong Kong es poner los paraguas abiertos para bloquear el justamente como es líquido el spray de gas pimienta que tira la policía, lo bloquean con eso. También lo usan como escudo y en una formación que hace acordar a los testudos, a la formación de tortuga, que es una formación clásica romana, de los militares romanos, que se ponen todos pegados con los paraguas abiertos adelante y arriba y bloquean todo tipo de proyectiles que tiran las fuerzas de seguridad. Y otro de los usos que le dan al paraguas, que también es llamativo, es para bloquear el impacto de las balas de goma, que uno puede decir, bueno, un paraguas lo atraviesa, pero lo minimiza muchísimo y hace que las heridas sean mucho menores o que no aparezcan. Entonces, el uso del paraguas es una de las cosas más llamativas que me motivó ver que le dan tantos usos distintos al punto que la policía prohibió en los sitios de venta como Alibaba, que es un sitio muy popular de ventas online, que vendan paraguas en Hong Kong. La prohibición del paraguas es increíble. Es increíble. Ahí también dentro de la nota hay, bueno, algo que me llamó mucho la atención porque habla también de esta organización a partir de las redes. Bueno, igual incluso ya han desarrollado algunas apps como para mostrar dónde está la policía, cierta organización, pero que es esto de los flash mob, piquetes simultáneos y movidas constantes. ¿Nos podrías comentar cómo es que funciona eso? Sí, es una idea que, si bien no es nueva, como son muy organizados para las protestas, se hizo de forma masiva y en gran escala, entonces tuvo un impacto muy importante. Por un lado, la esencia de un flash mob es un movimiento de por sí no anunciado públicamente, que es, entre comillas, secreto, por supuesto que a veces la policía lo sabe, etcétera, porque se infiltran, pero siempre la idea es que van un grupo de personas sin aparentemente llevar nada caracterizado como que era una protesta, sin carteles, sin máscaras, nada por el estilo, y aparecen en un lugar y lo toman, por ejemplo, toman un subte, aparecen 5.000 personas, se suben todas al subte o a la estación de subte, la colapsan totalmente, sin romper nada, simplemente se sientan, y eso impide que todo el mundo se mueva, una especie de piquete de una masa de gente que se queda, que empieza a aparecer aparentemente de forma individual, no vienen marchando colectivamente y de golpe se quedan así. Acá en la ciudad de Buenos Aires se usó esa técnica de flash mob para dar un impacto visual de tipo performático con coreografías cuando fue lo de la campaña de Lamens contra la Reta, el famoso canto de Si vos querés la Reta también, se usaron varios flash mobs con coreografías. Ellos hacen eso también en Hong Kong, hacer coreografías en lugares que hacen piquetes en aeropuertos, en subtes, en las calles, y otra de las características que tiene es que es itinerante. Hacen uno en una esquina, va la policía hacia ahí, de golpe otro grupo de miles de personas aparece en otra esquina, en otro punto de la ciudad, y se va moviendo así. Y tiene esa cosa performática de la coreografía muy típica, pero no es un requerimiento necesario para el flash mob. Simplemente es que aparezcan en distintos puntos itinerantes cortes de ruta o alguna movida performática, y se vaya moviendo. Es muy curioso, muy interesante el nivel de organización que tienen para hacer este tipo de protestas, y se ha exportado, como vimos en el caso nuestro en la ciudad de Buenos Aires, pero se ha exportado a diversos lugares del mundo, no solo el flash mob, sino muchas de las técnicas que usan en China, la de los láseres a las cámaras también, para confundir las cámaras de seguridad o a los ojos de la policía, los punteros láser, que son los que se usan en las escuelas o en que pueden comprar una librería, los usan porque se dieron cuenta que confunden los sistemas informáticos, es otra de las prácticas que tienen, y se han exportado, como en este mundo globalizado donde podemos ver por las redes sociales todo, al movimiento independentista catalán, a Chile, a Ecuador, a diversos lugares donde hay protestas sociales muy fuertes, se han tomado, no solo porque se ve, sino porque lo reconocen muchas veces los propios organizadores de las manifestaciones. El caso de Hong Kong es particular en ese sentido porque las manifestaciones no tienen un liderazgo definido. Son bastante masivas, a veces tienen un carácter de espontaneismo muy fuerte y no es que está el líder de las manifestaciones o una agrupación, un partido. Por supuesto que hay partidos, hay agrupaciones, hay muchas, pero no tienen un líder del movimiento o un grupo de líderes. Es bastante autónomo en ese sentido. Sí, y aún así, como decía, se ve un nivel de organización muy alto, digo, dentro de ese autonomismo. Por ejemplo, en grupos que van neutralizando las granadas de gas con un cono de tránsito y agua, digamos. Eso, como que ya han tomado una cierta organización de, bueno, ahí está el grupo que neutraliza las granadas, los paraguas sí. Adelante. Digo, no necesitan eso, tener un liderazgo que vaya diciendo cuáles son las tareas, sino que hay una organización popular que lo superó. Evidentemente el grado de organización es enorme, usan mucho las herramientas como las redes sociales, distintas apps. Había, para que no lo descubran, en una época estaban usando un videojuego que se llama Pokémon Go, es una app de celular, y tiene un chat, y usaban el chat del videojuego para organizar las manifestaciones. Tienen ese tipo de cosas y tienen una coordinación enorme, también a través de redes sociales. Muchas veces las protestas se convocan por Twitter, por esos jueguitos, por distintas aplicaciones, y van en masa organizados de esa forma. Como vos decís, un grupo va adelante, otro va atrás, otro se encarga de la seguridad, otro... Descubrieron una técnica, por lo menos yo no la conocía, y hablé con mucha gente que no tenía conocimiento de eso, para desactivar las granadas de humo metiéndolas en un... Está lo del cono y está lo de un recipiente vacío que la sacuden y tiran así. Luego de sacudirlo un poco con... Llenar con agua, en una especie de botella o algo así, la sacuden, las tiran al piso y quedan totalmente inutilizadas. Tienen varias cosas así de innovación que son llamativas ya desde lo técnico y lo táctico, y habla de una organización popular enorme que no tiene, el gobierno no sabe realmente cómo pararlo, más que con represión, por supuesto, como estamos viendo, tiene muchos puntos en común con Chile, especialmente la cuestión política de que el gobierno saca una ley que promueve las o sea que provoca que haya una gran manifestación popular, luego se retrotrae arrepintiéndose y diciendo que se va a hacer medidas para que la gente esté bien, qué sé yo, pero eso no frena el movimiento de protesta porque llega demasiado tarde y la gente tiene esa autoconciencia de que puede más, de que puede pedir más, de que ya pide la renuncia, en el caso de Chile de Piñera, en el caso de Hong Kong de Carrie Lam, y piensa un cambio de sistema mucho más profundo, ¿no? No estoy hablando de la cuestión anticapitalista, ni mucho menos, porque la protesta de Hong Kong tiene tintes liberales, pero en el contexto del tipo de gobierno que tienen, y no me voy a meter con el debate entre si el comunismo es esto o aquello, o si China es o no comunismo, porque es muy, muy para largo, y más particularmente en cómo es Hong Kong, pero sí que están reclamando libertades de tipo liberal, pero que habla de un grado de organización popular aún, como es el reclamo, con las características de ese reclamo, tiene una organización que es impresionante y se ve ya en cómo se mueven, en cómo se manifiestan coordinadamente. Una de las cosas que hacen vinculada a los flash mobs es la de la ocupación de los aeropuertos, que fue tomada también por el movimiento independentista catalán cuando ocuparon el Prat. Fue tomada el Profeso, dijeron, hagamos como hacen en Hong Kong, vamos 10.000 personas al aeropuerto, nos sentamos. Hicieron eso en Cataluña hace poco y básicamente sin previo aviso llegaron cada uno en su auto particular, con transporte público, sin carteles, nada. De golpe había 10.000 personas en el aeropuerto sentadas y se cancelaron todos los vuelos. Y además, eso hacía que, como no tenían ninguna identificación, la policía no podía, se confundieron entre los turistas y los manifestantes y no pudiera hacer una represión masiva porque tenían un alto riesgo de masacrar a todo el que estuviera en el aeropuerto. Entonces, se va exportando, son organizados y eso se toma en diversos lugares del mundo.